MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Conoces cuáles se consideran superalimentos? Comparto contigo los que, de acuerdo al Scripps Memorial Hospital de San Diego, California, se consideran superalimentos para incluirlos en tu alimentación diaria y mantenerte sano. Número 1. Frijoles. Son una de las fuentes de proteína más económica y saludable que hay. Incluye a los de todo tipo, pinto, bayo, así como lentejas, garbanzos y habas. Moras. Entre más oscuras sean, mejor. Pequeñas en tamaño, combinan más antioxidantes para combatir enfermedades que cualquier otra fruta o vegetal. Brócoli. Incluye crucíferas, col, colecitas de Bruselas y coliflor. La Universidad Johns Hopkins anunció que un ingrediente que se encuentra en el brócoli no solo previno el desarrollo de tumores en un 60% del grupo de estudio, sino que redujo el tamaño del tumor desarrollado en un 75%. Avena. Es baja en calorías, alta en fibra y proteínas. La avena contiene un tipo de fibra que funciona como bala mágica contra el colesterol. Naranjas. Es mejor comerlas en gajos que en jugo. Tiene efectos antiinflamatorios, antivirales y antialergénicos. Además, fortalece los vasos capilares, entre muchas cosas más. Salmón. Trata de comerlo 2 o 3 veces a la semana. Incluye también atún en lata, sardinas, trucha, lubina, ostiones y almejas. Por su alto contenido en omega 3 y ácidos grasos, ayuda a aumentar el colesterol bueno, reduce la presión sanguínea y estabiliza el ritmo cardíaco. Calabaza amarilla. Sí, la que consumimos en Día de Muertos. Esta calabaza es de los alimentos más nutritivos conocidos por el hombre. La combinación de carotenoides que posee es uno de los mejores antioxidantes y disminuye el riesgo de varios tipos de cáncer. Soya. Los isoflavonoides actúan como antioxidantes y como estrógenos, entre otros beneficios. Incluye todas sus formas como leche, tofu, germen, edamames, miso y nueces, mas no en salsa. Espinacas. Popeye las recomendaba solo por el hierro, sin embargo, hoy sabemos que es la sinergia de sus amplias propiedades y fitonutrientes que hacen de estas hojas verdes unas superestrellas. Té. Incluye té blanco, verde, rojo, oolong y negro, que pertenecen a la misma planta, pero varía en el proceso y fermentación de las hojas, y no incluye infusiones herbales. ¿Sabías que una taza de té contiene cerca de 268 mililitros de flavonoides maravillosos para la salud, entre otros beneficios? Jitomates, crudos, cocidos, deshidratados, en jugos o salsas, contienen el poder rojo del licopeno, que ha demostrado tener una gran cantidad de propiedades biológicas únicas que no solo ayudan a mitigar el cáncer, sino que es una parte importante de la red de antioxidantes para la piel. Pavo. Es muy bueno para el corazón, para fortalecer el sistema inmunológico y una buena fuente de selenio, crucial para un sinnúmero de funciones básicas del organismo. Nueces. Disminuyen también los niveles de colesterol, el riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades coronarias y otros padecimientos. Y por último, aceite de oliva virgen. El consumo regular de este aceite rico en omega 3, polifenoles y ácidos grasos ayuda a proteger al corazón de infarto y mantiene las membranas de las células suaves y flexibles, lo que permite la oxigenación e hidratación de las mismas. Recordemos que gran parte de la salud está en lo que elegimos comer. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.